Y continuando con este Enredando las Mañanas desde Catamarca, desde la Estación Sur, otra de las notas que teníamos para hoy está relacionada con las tierras, con los terrenos y con un movimiento como es el Movimiento Popular La Dignidad, que también está aquí en Catamarca, a partir de un hecho que se hizo público ayer a través de una denuncia que fue presentada ante la Dirección de Derechos Humanos por una persecución política, policial y laboral que están sufriendo compañeros y compañeras de la organización y del barrio en el cual viven, que se llama como el movimiento La Dignidad, y que bueno, presentaron una denuncia en días pasados acerca de esta persecución que están sufriendo por estas tierras en las cuales están viviendo y que están pidiendo poder tener esos terrenos legalmente y dejar de sufrir esta persecución que sabemos a lo que lleva después, ¿no? Para eso tenemos una comunicación con un compañero de La Dignidad. Estamos en comunicación con Cristian, ¿no? Con Cristian, que particularmente es una de las personas que hace la denuncia, ¿no? Es un empleado de una cooperativa que está contratada a su vez por la municipalidad, con quien están en litigio las tierras actualmente. ¿Estás por allí, Cristian? Buen día. Buen día, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Sí, tal cual como lo decís vos, como lo describí vos. Bueno, mi trabajo en la cooperativa, y bueno, un día de la manifestación salió una foto media confusa mía, diciendo que estaba en un diario, diciendo que estaba manifestando por trabajo, nada que ver. Y bueno, me llevó la suspensión de 10 días. Que el motivo era que era, o sea, que le habían dicho la parte de arriba, o sea, como diciendo los superiores a ellos, a la comisión, a la cooperativa, cobrando la mitad del sueldo, que no me alcanza para nada. Y bueno, eso fue uno de los casos. Creo que ese fue el peor del tema económico, pero el otro fue en viernes, el boliche del Alto Fariñango, no quiero dar nombre para no hacer publicidad. Sí. Un boliche ahí, y la cual estaba, entré yo al baño, y cuando entré al baño, por atrás entró un uniformado, hostigándome de gordo piquetero, y que me sacó la plata. ¿Cómo te sacó la plata? Me sacó la plata. Pero... ¿Te pidió los documentos? ¿Te pidió la billetera? ¿Qué pasó esa noche? Me dijo que saque todo lo que tenía. Uh-huh. Ahí en el mismo baño del boliche. Claro, o sea, yo saqué porque digo, capaz que está haciendo alguna identificación, pero capaz que pensaba que podía tener algún tipo de estupefaciente, pero no, o sea, no era así, por eso dije, no pasa nada, le saqué todo, y ahí me dijo, vos sos el gordo piquetero, o anda haciendo piquete en la plaza, bla, bla, bla, y se me llevó la plata. Yo en realidad no hice nada ese día porque hace 4 años que no salía con mi mujer, y ese día se dio la oportunidad de salir y no la quería hacer pasar un mal chato a ella, ¿me entendés? Y bueno, y me sentí toda la noche perseguido, mirado, con miedo, porque me siguieron para todos lados en el boliche. Además, me tuve que ir temprano porque no quería esperar la salida. Sí, Cristian, para contarle a la gente, ¿querés hacer un resumen también de lo que se viene dando en estos últimos meses con la toma de terrenos, el desalojo, lo que pasó también con la quema de casillas? Con esta compañera que había perdido el embarazo también, ¿no? A causa de un golpe. Sí, por el tema de la represión cuando hicieron la toma los chicos, cuando hicieron la toma de ellos, el tema de la represión, después la persecución a los chicos de la toma, que llega la citación de la policía y se presenta a la comisaría octava, y de ahí le dicen que lo van a meter preso y un montón de historias, como otra compañera de 21 años que le llegó una citación de fiscalía en el domicilio, y cuando se presentó le dijeron que era por amenaza y todo. O sea, es una persecución grande que tiene el movimiento de nosotros. y hoy día fue denunciado en derechos humanos para que veamos si se puede acabar un poco, porque también nosotros estamos cumpliendo con, o sea, no cumpliendo, reclamando nuestros derechos, como lo dice la Constitución, que ellos tienen que hacerse cargo de eso, de la gente que no tiene dónde vivir. ¿Me entiendes? Totalmente, totalmente, y es indignante ver cómo no solamente usan a las fuerzas policiales para reprimir, para perseguir, sino que también juegan con las fuentes laborales de los compañeros y las compañeras, que encima están siendo tercerizados, ¿no? Porque el Estado municipal ni siquiera los contrata, sino que subcontrata a una cooperativa, estas cooperativas que luego se diluyen con una facilidad increíble, y que utilizan una foto de diario para suspender a una persona alegando no sabemos qué, porque no se hizo ninguna presentación correspondiente por parte de la cooperativa, simplemente apretes de arriba. Cristian, ¿hay algo más que quieras agregar? No, solamente quería, bueno, que nosotros, o sea, en mi caso, no, o sea, no tengo miedo, porque ¿qué más miedo tengo yo de que el día a día que mi hijo no tiene a dónde vivir? ¿Sí? Por más que lo persigan, nos metan presos, del movimiento de nosotros vamos a seguir luchando día a día, vamos a seguir con las manifestaciones hasta que la dignidad sea costumbre, compañero. Así es. Bueno, te dejamos un abrazo enorme, Cristian, a vos y a las compañeras y bueno, los compañeros que viven allí. Gracias, chicos. Hasta luego. Saludos, Cristian. Gracias a vos. Gracias. Chao.